a Helen por aceptar la invitación para charlar esta tarde con nosotras. Y un poco de lo que nos va a hablar es acerca de su experiencia de traducir a Haraway. Y esto pues también se conecta con un proyecto que estamos desarrollando en la fábrica digital, que se llama precisamente el proyecto Haraway, ¿no? Y que estamos como pensando cómo leer situadamente a esta pensadora, ¿no? Entonces tenemos por ahí un grupo de estudio donde estamos revisando conocimientos situados y tenemos un ciclo de lectura donde, bueno, todos hemos avanzado y estamos leyendo la promesa de los monstruos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí haciendo como diferentes ejercicios de escritura y de lectura. Y un poco pues también queríamos conversar con Helen para que nos contara acerca de su experiencia de traducir a Haraway. Bueno, ella tradujo Testigo Modesto y también pues tradujo más recientemente el Manifiesto Cthulhu Seno, ¿no? Entonces nos interesaba un poco todas estas experiencias de traducción que no tienen que ver solamente con una lengua o de un lenguaje a otro, sino también como de otras formas de lenguaje, como un lenguaje corporal, por ejemplo, con el trabajo que también ha hecho con, bueno, con Quimera Rosa y el círculo de lectura que también hicieron, ¿no? Y cómo traducir el Manifiesto Cthulhuceno al performance, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito con ella y pues la voy a presentar formalmente para quien le interese cotillar en su vida. Bueno, Helen es licenciada en Ciencias Políticas y máster de Investigación en Sociología. Trabaja educando, editando, escribiendo, traduciendo y experimentando artísticamente, pensando el lenguaje como tecnología de código abierto que crea realidad. En el ámbito artístico ha desarrollado narrativas geolocalizadas, relatos fragmentados en pistas sonoras que se escuchan al recorrer un territorio determinado, como residente laboral Centro de Arte y en Artropocot. Actualmente coordina talleres de ciencia ficción feminista, que por cierto, comercial, mañana tenemos un taller de feminismo especulativo con Helen, es mañana de 6 a 8 y el sábado de 1 a 3. ¿Qué bien me sabes, Jorge? Bueno, actualmente coordina talleres de ciencia ficción feminista y lectura performativa en torno al Manifiesto Cthulhuceno de Santa Cruz, Haraway en el contexto de exposiciones, y ha publicado Autopsia de una langosta, Relatos marranos y Ciudad muerta, crónica del caso 4. Y bueno, pues gracias. Y un poco también la idea es que aunque tenemos este formato como tan institucional de las sillas acá y allá acá, pues la idea es que podamos conversar alrededor de lo que ella nos cuente. Por aquí hay varios que forman parte también del grupo de estudio, entonces es como aprovechar la oportunidad para pues, preguntar cosas que igual nos puedan ayudar en el proceso, ¿no? Y pues, gracias. Muchas gracias, Nadia. Ya puedes seguir. Nada, muchas gracias sinceramente por haber organizado esto, por haberme invitado. O sea, gracias por haber aceptado yo. Gracias por haberme invitado porque normalmente, pues como que me llaman para hacer seminarios sobre Haraway, y, ¿no? Como un trabajo bastante diferente a hablar sobre la traducción, ¿no? Que es justamente el trabajo que estoy haciendo ahora, ¿no? A partir de haber traducido el Testigo Modesto, que fue un trabajo así como un súper formal de traducción, ¿no? O sea, te dan un texto y tú, yo ingenuamente que agarras el texto y lo trasladas a otro idioma, ¿no? Y todo ese proceso que lo hice en el Testigo Modesto de una manera así como muy, bueno, como muy académica, ¿no? En la traducción que hice, que estoy haciendo en realidad, del Manifiesto Cthulhuceno, a diferencia del Testigo Modesto, que se tradujo una vez, el Manifiesto Cthulhuceno es una traducción colectiva que estamos haciendo constantemente, ¿no? En cada sitio que voy, hago un taller sobre esto, y realmente me parece un trabajo mucho más haraguayano, bueno, lo es, que la traducción que hice del Testigo Modesto, ¿no? Porque el Testigo Modesto era simplemente, pues eso, simplemente, quitemos el simplemente, fue una cosa, un trabajo de titanes en realidad, ¿no? Porque me dieron un tiempo récord de, qué sé yo, empecé creo que en septiembre, creo que tuve 3 o 4 meses para traducir esa cosa mientras trabajaba de otra cosa, obviamente. Entonces, claro, fue un trabajo en solitario además y realmente yo nunca me quedé contenta con el resultado, ¿no? Del libro ese yo en castellano no lo leí nunca y nunca lo consulto, ¿no? Entonces es como, siempre siento que era un mal trabajo, ¿no? En ese sentido. En cambio, con el trabajo que, con lo del manifiesto, en realidad nació así porque, bueno, ahora luego os contaré más en detalle, pero también porque era un texto que lo pedía, ¿no? Que pide otro tipo de traducción. Pero bueno, la cuestión es que muchas gracias, estoy muy contenta de poder hacer esta charla y realmente espero que haya conversación, ¿no? Porque siempre decimos que va a haber y después como que nunca conversamos nada. Entonces yo, que normalmente nunca escribo lo que voy a decir, sino que me hago unas notas y voy como improvisando en base a esas notas, hoy me lo escribí todo para decir, así no ocupo demasiado tiempo y podemos conversar realmente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, lo que yo hice es estructurar un poco una charla a partir de unas preguntas. Son todo preguntas y a partir de esas preguntas que yo me fui haciendo, como que las voy a hacer así abiertas y cada una estaría buenísimo que vayan escribiendo otras preguntas o respuesta a esas preguntas o lo que sea para conversar después, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué me compré una gafa que no sé si puedo usar? Entonces, voy a intentar leerlo sin las gafas, que creo que es mejor. Entonces, la primera pregunta es, me parecía más obvia, que si es posible traducir, ¿no? ¿Es posible traducir? Entonces, mi ensayo de respuesta es que hablar de traducción siempre es hablar de traición, inclusive como que comparte la primera raíz epistemológica, ¿no? La traducción siempre es un comentario, ¿no? Una interpretación, una representación de algo, porque no hay equivalencias exactas nunca, ni entre dos palabras, ni entre dos lenguas, ¿no? Entonces siempre está la persona que traduce en el medio como interfaz, ¿no? Y también el propio contexto. Entonces es como la idea de que la traducción es un traslado idéntico, es completamente absurda, ¿no? Que es la idea que yo apliqué al traducir el testigo modesto. Esto no quiere decir que traducir sea imposible, si hasta es posible traducir de un idioma que nunca existió. Entonces ustedes me dirán, ¿qué mierda dice esto? Y esto es solamente una cita traducida de la Úrsula Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción feminista y que tiene un libro que se llama, en inglés se llama Always Coming Home, que está traducido, bueno, que yo ese Always Coming Home lo traduciría como siempre volviendo a casa, porque always es el gerundio siempre, que está delante de todo en la frase. El camino es un gerundio, con lo cual es una cuestión que es una cosa que está pasando ahora, ¿no? Y siempre volviendo a casa, pero la traducción que hicieron es el eterno regreso a casa, porque como verán queda mucho mejor, pero no está diciendo lo mismo que dijo la autora, ¿no? Entonces ella en este libro empieza con una con un epígrafe propio que dice así, este sí lo voy a leer. Ah, joder. Dice. Perdón, porque el libro Always Coming Home, le he dado por sentado que ya saben lo que es un libro que ella escribe recuperando un poco la tradición de su padre, que era antropólogo. Entonces es un libro de antropología sobre un mundo que no existe, que se supone que es un mundo del futuro, se ha destruido la Tierra, y entonces en un mundo del futuro ella escribe este libro y crea un lenguaje propio, ¿no? Que tiene atrás un glosario con donde se explica sus palabras y crea una cultura propia y tal. Entonces empieza el libro diciendo esto. Resulta difícil traducir de un idioma que no ha llegado a existir, pero tampoco hay que exagerar. Al fin y al cabo, el pasado puede ser tan oscuro como el futuro. El antiguo texto chino del Tao Te Ching ha sido traducido decenas de veces a los idiomas occidentales, y de hecho los chinos tienen que traducirlo de nuevo a la propia lengua cada ciclo de Katai. Pero ninguna traducción puede devolvernos la obra que escribió Lao Tse, quien tal vez nunca existió. Lo único que tenemos es el Tao Te Ching actual. Esa es la primera cuestión. Entonces, ahora vamos con la segunda, ¿no? Entonces, a partir de esta primera pregunta, me pregunto, ¿qué es la traducción? Volviendo a Haraway, que es la que nos ha convocado. Para Haraway, la traducción siempre es interpretativa, crítica y parcial. Por ejemplo, lo que ella hace con la figura del cyborg es traducir una metáfora del entorno militar a la ciencia ficción feminista, ¿no? La traducción en este sentido rompe con la lógica lineal de las narrativas evolutivas occidentales. La traducción en este sentido es una práctica de difracción. Está más cerca a los procesos de regeneración de la tierra que a las lógicas de representación occidental. Entonces ahora les quería leer una cita del traductor de el último trabajo de Alan Moore, que se llama Jerusalén, la obra. Alan Moore, ¿saben quién es Alan Moore? ¿Alguien? Ay, tienen que leerlo. Alan Moore es un escritor de fantasía y ciencia ficción. Y bueno, él es el que escribió el trabajo de Sandman. De Sandman es un cómic, ¿no? Bueno, pues él es el autor de Sandman y otras muchas otras cosas. Pero bueno, este hombre ha escrito un libro, el último, que se llama Jerusalén, que es una obra así gigantesquísima. Y el traductor de Jerusalén al francés define así la traducción. El otro día leí una entrevista de él y decía: una traducción es la experiencia de una escritura dictada. Esta historia tiene un lado como de medium, y quien dice medium dice trance, éxtasis, pero también engaño y timo. Esa era la segunda pregunta. Entonces la primera es si es posible traducir, la segunda qué es la traducción, y la tercera, que viene a partir de la segunda, ¿no? En donde estamos diciendo que esta traducción no es una, es una práctica de distracción. Entonces yo me pregunto, que si pensamos que el lenguaje, como leyó Nadia en la autodefinición que doy mía de que, sobre qué trabajo, como nunca sé muy bien explicar sobre qué trabajo, y una amiga me dijo, vos lo que trabajás es sobre el lenguaje, y dije, ah, vale, pues sobre el lenguaje. Entonces, yo digo que el lenguaje crea realidad, ¿no? Y que es una práctica, es un código abierto, ¿no? Que se puede hackear, ¿no? Entonces, si pensamos que el lenguaje crea realidad, que no la precede y por lo tanto no es una herramienta descriptiva de lo que ya hay, y en este sentido es que crea realidad. Si el lenguaje no es aquello que nombra lo que ya existe, lo que tiene una existencia objetiva, sino que traduce una realidad a unas categorías preconcebidas y hace este trabajo afectado por un entorno cultural, social y político. ¿Mm? Y si hacemos casa Haraway cuando nos dice que la biología no es el cuerpo, sino un discurso sobre el cuerpo, entonces la pregunta que me hago a partir de estas consideraciones es ¿qué deberíamos y qué no deberíamos traducir en un mundo globalizado, imperialista, que decíamos cuando yo era trotskista, colonial, que decimos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos y qué no deberíamos traducir, ¿no? ¿Necesitamos traducirlo todo para ser entendido por quién y para qué? Asumiendo que estamos hablando de la traducción de textos escritos, en este caso particular que nos junta hoy, de textos teóricos y o científicos, creo que deberíamos esforzarnos por traducir aquello que nos sirva para mejorar nuestras vidas, para potenciar vidas vivibles y dejar de lado aquello que nos sirva solo para citar nuestras tesis doctorales porque está de moda académicamente y porque, que esto es una cosa que me revienta, de cuando me llaman a hacer talleres para dar seminarios de Haraway, muchas veces no voy solo por esto, porque vas a hacer un seminario sobre Haraway y nadie, no es que no la ha leído, porque entiendo que digas, no la leí y voy, y a partir de entonces la voy y la leo. Nadie quiere leerla porque todos me dicen, es que es muy difícil, entonces venimos a que vos no la expliques, y la apunto, y después me mandan, la gente me manda sus escritos donde está la cita que dije yo, que es una puta traducción mía, ¿sabes? Que igual ni siquiera es lo que dijo Haraway, para que yo les corrija si se corresponde con todo el cuerpo teórico con el que han estado trabajando. Entonces esto no es una traducción, siquiera, ni siquiera es una traducción literal, ¿no? Es una apropiación de algo que en realidad nos está haciendo daño, porque lo que hace para mí, yo creo que realmente es importante traducir Haraway, porque el planteamiento que hace para mí realmente es súper revolucionario y muy, mucho más importante para nosotras que para los propios gringos, yo creo, ¿no? Entonces, el conocimiento debería servir para el mejoramiento de las prácticas y no para el enriquecimiento de genocidio epistemológico sobre el que se sostiene el capitalismo. Cuando pensamos en qué leer y, por tanto, en qué traducir, deberíamos pensar en los procesos de colonización y descolonización, descubrir en nuestras distintas comprensiones o aproximaciones del mundo los rasgos coloniales reaccionarios que debemos eliminar, cuestionar o al menos no seguir alimentando. En una entrevista publicada en el Página 12, en el 2009, le preguntaron a Judith Butler si había alguna forma de llevar su teoría a la práctica. Entonces ella dijo, no pienso que la teoría deba ser aplicada. No se trata de un conjunto de prescripciones abstractas aplicables a la vida práctica. La teoría no te dice cómo hacer las cosas, pero abre posibilidades. De todos modos, cuando la gente toma una teoría y luego hace su propio análisis sobre una práctica social determinada, algo que yo no sé hacer, dicen, eso es algo maravilloso. Porque esa teoría sale del contexto en el que fue creada y entra en otro, y se convierte en algo diferente. Para mí la teoría es un gesto insuficiente. Hay que retomarla en distintos contextos para que se convierta en algo diferente. Y recién cuando esto ocurre, la teoría es exitosa. Entonces, lo que yo pienso es que si la academia nos exige leer, traducir y citar a académica yankee, por lo menos traduzcamos a Judith Butler y Donna Haraway, y no a muchos otros que igual están de moda o no, o que nos parecen justamente estas dos autores, como dos autoras tienen como la fama de ser difíciles, ¿no? Yo creo que en realidad las vemos difíciles porque no nos sentamos realmente a darles el tiempo. Son teorías como muy amplias, y que yo, por ejemplo, cuando hice el trabajo de traducir Testigo Modesto, ya nunca más podía leer otra cosa. Porque ya ves todo desde ese punto de vista, es muy difícil. Solo podía trabajar o leer con otros puntos de vista que pudieran conversar con ese y que de alguna manera yo los pudiera como hacer que tuvieran un sentido juntos en la conversación. Si no, no me parecía que no tenía ningún sentido. Entonces, yo creo que esa es la dificultad que tienen estas autoras, ¿no? Y no, y no es que sean difíciles de entender, eso yo creo que es mi opinión. Entonces, ¿para qué citar? Bueno, tendríamos, bueno, ya que lo tenemos que hacer, citemos estas tipas y luego digo, y no para replicar sus teorías, sino para traducirlas desde nuestros contextos hacia nuestros contextos, para aprovecharnos de estas teorías y para encarnarlas. Haraway dice que las feministas necesitamos un circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder. Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro. Todas las citas que estoy leyendo de Haraway las saqué de conocimientos citados, pero como me dijiste que estabas leyendo con el signo, dije, pues vamos a citar los conocimientos. No, total, no, como repite. Aparte, Haraway se repite todo el rato. Entonces, también si vas leyendo, no los manifiestos, ¿no? Pero si vas leyendo otros textos, por ejemplo, el Testigo Modesto está como todo. Si te leíste el Testigo Modesto, como. Pero si te lo leíste, que es bastante largo de leer. Entonces, ahora voy a la 4, ¿no? Digamos que yo en mi cabeza más o menos me voy contestando, aunque no del todo porque luego me surgen otras preguntas, pero bueno, pasamos a la 4, que es una vez que me contesté qué hacer con este, bueno, a quién traducir y por qué traducirlas y cómo, me pregunto por los flujos de traducción. O sea, desde qué idiomas traducimos hacia qué idiomas traducimos. Y esta, la respuesta es re triste. Porque entonces busqué, bueno, solo busqué de dos fuentes. Una, además no las puedo ni citar porque no sé ni dónde las saqué, pero da igual. Era un estudio que habla, un estudio sobre investigación en salud pública sobre las cosas que se citaban en inglés, ¿no? Solo en Europa, que cubrió más de 210.000 publicaciones, indicaba que un 96,5% de las publicaciones eran publicadas en inglés. Es una barbaridad. De todo lo que se publica en Europa, de 210.000 publicaciones científicas, el 96,5% está escrito en inglés. Independientemente del tipo de artículo, siempre existe un mayor porcentaje de citación de los manuscritos en inglés que para sus pares en castellano. En la base del SCI, no el CCI, el SCI, el Science Citation Index, que indexa 8.300 revistas especializadas de 150 disciplinas científicas, aquí es más alto todavía, el 97% de sus más de 7 millones de artículos publicados entre el 2005 y 2010 está en inglés. El alemán es el segundo idioma, con un porcentaje inferior al 1%. El castellano aparece como un 0,24% de las publicaciones. A pesar de que si pensás en la cantidad de personas de la comunidad, ¿no? La cantidad de personas que hablan castellano en el mundo y la cantidad de personas que hablan alemán, ya me dirás tú. Entonces, voy a volver a citar a Haraway en los conocimientos situados, que dice, yo llamo reduccionismo si un lenguaje, y entre paréntesis dice, adivínese cuál, es implantado como norma para todas las traducciones y conversaciones. Entonces, lo que yo me pregunto, si partimos de esta realidad, es cómo cuestionar la hegemonía del inglés como lengua científica. El ensayo de respuesta es quizás escogiendo qué traducir, para qué, a qué idiomas y de qué manera. Que eso es otra cosa que nunca nos preguntamos, cómo traducimos, ¿no? Entonces la traducción pues, podría llegar a ser quizás no otro intento de homogenización cultural, sino una herramienta para potenciar el surgimiento de nuevas formas de expresión que potencian la diversidad y la especificidad cultural y lingüística. Un esfuerzo por resistir la colonización recurriendo a la heterogeneidad y la especificidad de cada lengua. Este no es un trabajo inocente. Dentro de cada lengua impuesta, ya sea el inglés o el castellano, habitan, surgen, se remueven formas bastardas del habla, negociadas en el hablar, no escritas, negadas por las academias, ninguneadas y marginadas. Si hemos perdido las lenguas ancestrales, usemos lo que tenemos, como siempre hacemos desde los márgenes. Trabajemos desde y con el compost. Pongamos por escrito, en fanzines sí, pero también en libros y en tesis doctorales, esas palabras bastardas, mestizas, herejes, sin pedir permiso para hablar. Traduzcamos, escribamos con formas de discurso que se resistan a perder la heterogeneidad y la especificidad. Que ese es el trabajo que yo estoy intentando hacer como puedo. Es lo que digo, no es un trabajo inocente, por lo tanto va a ser un trabajo también bombardeado por las instituciones, ¿no? No te van a dejar una tesis doctoral escribir como quieras, ni, o sea, es una lucha súper dura. Y a mí me está pasando lo mismo con este trabajo que estoy intentando hacer de la traducción del manifiesto chuluceno, una performance que en algunos sitios les parece lo más, y, pero ¿qué sitios son esos? Son sitios que no son académicos. Y en los sitios institucionales de arte y no sé qué, pues bueno, por lo menos la última experiencia que estoy teniendo es como, igual no nos parece divertido. No nos gusta lo que estás haciendo, no lo queremos y no nos interesa. Aunque ya me hayan contratado, que es lo más loco, que te contrate para hacer un trabajo, ¿eh? Digo el nombre y apellido. No, claro, te contratan para hacer un trabajo y después no quieren que hagas, ¿no? Es una cosa súper absurda, pero bueno, es como, quedo bien porque estoy trabajando con este tema que está de moda, porque ahora Haraway está re de moda. Yo hasta hace 2 años nadie me llamaba para hablar de Haraway. Ahora, viste, es como tengo una agenda súper apretada. Como todo el mundo le interesa a Haraway, ¿no? Entonces, como digo, voy a aprovechar para hacer esta traducción del manifiesto de esta manera, pero no es un trabajo que puedas hacer y que te vas a quedar así como fácilmente y te van a aplaudir y encima te van a pagar por eso. Pues no. Bueno, entonces, paso a la otra pregunta. Entonces, ¿a dónde llegué? A hackear el destino y también hackear el origen, ¿no? Entonces, para hackear la fuente, hay que ir primero a la fuente. Entonces, vamos a ver a la etimología de la palabra traducción, que es súper interesante, como siempre son las etimologías. O sea, a mí me gusta mucho como cargarme las palabras, cargarse las palabras es como bombardear las mismas palabras que usamos, no que una cosa que aquí hacen ustedes un montón, así que no es que falta que lo explique, porque se inventan un montón de palabras, y entonces siempre está bueno inventarse la palabra cuando vas a la fuente, ¿no? O sea, como que realmente me parece que es más bastarda todavía, ¿no? Entonces, la etimología de la palabra traducción viene, como siempre, del latín vulgar, que eso también es divertido, el latín vulgar, que es traditionem. Entonces comparte con traición y con tradición. Y que quiere decir literalmente entrega, rendición. Viene del verbo tradere, ¿no? Igual que tradición, que es por eso tradere, entregar, de trade, dirían los ingleses. Y está compuesto por el prefijo trans, que también está re de moda, que sería ir más allá de un lado al otro, y dare, que es dar. El segundo componente, en inglés, etimológicamente, sería cómo llevar a través de. Yo les tengo que decir la verdad, esta etimología no la conocí y me re sorprendió lo de el movimiento este, ¿no? Entonces, la traducción es un regalo, una ofrenda, un movimiento. Unir más allá de. Define la idea de trasladar palabras o ideas de un lugar a otro. Es una forma de transporte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que en esta forma de transporte lo único que pareciera que realmente importa es el resultado final, porque el cómo nunca, ni siquiera nunca cuando leemos un libro, ni siquiera nos fijamos si está traducido o no, ¿no? Como que ya lo aceptas que ese es el libro que escribe ese autor. Y nunca, o sea, eso cuando nos fijamos solo en el resultado final, pero nunca pensamos en el cómo, ¿no? O sea, en la persona que tradujo, qué puso ahí, en qué contexto fue traducido. Entonces, en un contexto una palabra significa una otra cosa y en otro contexto significa otra. Y esas cosas realmente nunca las tenemos en cuenta cuando leemos un texto traducido. Bueno, casi nunca. El ojo está puesto en el destino, no sé qué. Pareciera que el paso ese, el pasaje ese, no hubiera influido para nada en el producto final, ¿no? La naturaleza del mensaje pareciera que permanece idéntica. Pero sabemos que nadie regresa de un viaje igual a como era antes de partir. Y que viajar es una forma de ofrendarse a la vida, al cambio, al camino, al andar. Por eso en la traducción no es solo importante la fidelidad, el producto final, sino el pasaje. Gracias a haber leído y traducido a Haraway, sabemos que no somos sujetos omniscientes que leen a objetos inertes. El yo que conoce, dice Haraway, es parcial en todas sus facetas, nunca terminado, total. No se encuentra simplemente ahí y en estado original. Está siempre construido y remendado de manera imperfecta. Y por lo tanto es capaz de unirse a otro, de ver junto al otro, sin pretender ser el otro. Entonces, si aceptamos esta definición de sujetos que da Haraway, ¿cómo podemos explicar el proceso de lectura, traducción y comprensión de un texto? ¿Cómo devenir con el texto? ¿De qué manera el texto deviene con la lectura y quien traduce se transforma al transformar el texto? ¿De qué manera un contexto de adquisición de conocimiento influye en la elaboración de ese conocimiento? Otra vez Haraway, que nos decía, el conocimiento situado no es un acto inocente, es una opción política. La epistemología situada del punto de vista supone que cualquier conocimiento comporte una relación con su origen, es decir, que el contexto desde el que se adquiere el conocimiento influye en su elaboración como tal. No hay un punto de vista objetivo, neutro y ajeno desde el cual alcanzar la verdadera realidad. definamos pues el contexto desde donde escogemos qué traducir, cómo traducirlo, por qué y para qué, sin pretender objetividad. Y si el contexto cambia, han de cambiar también los qué, los cómo, los por qué y para qué. Entonces yo cuando estaba pensando en esto, pensaba, qué loco, cuando me pidieron el trabajo este que hice, traducir el testigo modesto, me lo pidieron desde, yo trabajaba en la Universidad Autónoma, entonces me lo pidieron desde la universidad, y había un comité editorial, que en realidad era una sola persona, que era una especialista en Harawi, no, pero que era una persona que conocía mucho a Harawi. Entonces él, lo único que hacía de la corrección, era como la corrección académica, ¿no? Por ejemplo, si ella estaba hablando de Whitehead y yo en ese momento no había leído Whitehead y por lo tanto no había leído, y lo que yo leía lo leía en inglés. Entonces no sabía cómo se traducían al castellano unas palabras, que yo las traducía, unos conceptos que yo los traducía de una manera y me decía, esto aquí no se entiende. Yo decía, pero esa es la traducción de este concepto. Y me decía, sí, pero lo han traducido en el, yo qué sé yo, en el 89, vino uno y lo tradujo como tal, viste que tenés que respetar esas traducciones, ¿no? Entonces esto era la corrección que hacía este tío. Pero yo pienso que qué loco que en ese contexto no se tuviera para nada el pensamiento de Harawi. Entonces yo estaba trabajando con un texto que estaba, en realidad me lo estaba cargando, la traducción se estaba cargando el texto, porque en un momento se planteaba la traducción realmente como este proceso de difracción en donde el contexto y los sujetos que están haciendo este trabajo están poniendo una carga muy importante epistemológica en ese trabajo que están haciendo. Y así es como yo creo que quedó el libro. A mí no me gusta, pero bueno. Entonces, si traducimos desde un contexto y lo especificamos, ¿cómo traducir desde lenguas no coloniales a lenguas coloniales? O sea, ahora siendo como al revés, ¿no? Respetando la heterogeneidad y la especificidad del contexto de donde surge el texto. Entonces yo, por ejemplo, pensé en la cantidad de palabras que yo quisiera traducir de... O sea, yo vivo en Barcelona, aunque se nota que no soy, que soy argentina, pero bueno, vivo en Barcelona. Entonces yo pensaba, ahora cuando vuelvo y yo les quiera contar las cosas que comí, no voy a poder, porque primero me acuerdo de la mitad de las palabras que para mí no significaban nada. Entonces, las únicas palabras que yo he conseguido retener que para mí significan ahora un montón de cosas son las de las cosas que me gustaron mucho. Entonces, por ejemplo, el tejate que me encantó, yo me decía, ¿cómo explico, no? Que le decíamos, queríamos hacerle a una amiga comer tejate y nos decía, ¿qué es? Y decía, no sé, es un líquido, está buenísimo. Y acá, entonces dije, ah, tengo que poder saber cómo traducir tejate. Entonces pensás, ¿cómo traduzco tejate? Y si tejate lo traducís con tejate. Y lo que tenés que explicar es los ingredientes del tejate, o sea, cómo se hace, en qué lugares se hace. Y creo que se te van a perder millones de cosas por el camino, ¿no? Como, qué sé yo, el sabor no lo vas a poder traducir, el olor no lo vas a poder traducir, el día ese que vos te lo comiste en aquel pueblo de la montaña, no sé, eso tampoco lo vas a poder traducir. Pero sabiendo que no vas a poder traducir eso, eso no quiere decir que sea imposible traducirlo. O sea, es totalmente posible. Por ejemplo, uno de los trabajos más difíciles de traducir es justamente un libro de cocina, porque los ingredientes, las formas de cocinar y tal en cada sitio son súper distintos. Entonces, en los libros de cocina, cuando te traducen así, lo que hacen es ponerte los ingredientes, digamos, de la receta original, originario, como se diga, y qué cosas locales vos podés llegar a suplantar ese ingrediente si es que lo hubiera, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido es que es un trabajo que no es inocente y que me parece, o sea, yo he puesto justamente... ¿Cómo? Los libros de tejido. ¿Los libros de? De tejido. Los libros de tejido. ¿Por qué? Y entonces, en diferentes lugares, incluso en el mismo idioma. Entonces, en inglés, por ejemplo, las palabras de cierta manera, en cierto lugar, en cierto otro, en otro. Y es difícil para empezar a conocer todas las palabras y además poderlas traducir a un español específico. Por eso hacen muchos esquemas de tema, porque si enseñas el dibujito, la gente lo entiende, claro. Pero es que, para mí, por eso digo que. Cuando estamos hablando de traducción hay que pensar en un trabajo como este. Entonces el trabajo de la persona que traduce ahí es súper difícil de decir. Tiene dos opciones, o pierdo toda la especificidad y digo, bueno, esto se puede hacer con tal otra cosa y punto. O se conserva la especificidad y decís, bueno, pues este en la traducción igual necesita el dibujito. No puedes buscar el mismo libro. Igual necesita un dibujo o una aclaración específica para justamente no perder la especificidad ni la heterogeneidad. Si no, volvés a hacer lo mismo. O sea, aunque estés traduciendo una lengua no colonial a una lengua colonial, volvés a hacer lo mismo, que es te cargas toda la especificidad y la heterogeneidad, ¿no?, de una cultura. A ver si aquí hay algo que quedó sin decir. Bueno, otra cosa, es que esto me peleó siempre. Yo soy profesora de inglés, en realidad de eso vivo. No vivo de ser socióloga, ni psicóloga, de toda esa mierda que estudié, ni de caro, güey. Todo esto a mí no me da de comer, piña. O sea, yo trabajo dando clases de inglés y tengo una súper pelea con mis alumnas y mis alumnos todo el rato, porque cuando tienen que escribir algo, ¿qué hacen? Agarran el Google Translate, yo siempre digo, ¡no! Y se piensa que es porque yo quiero que trabajen de más, y es como, no, si te muestro otras páginas, no sé, que el Google Translate es lo peor, porque es justamente la traducción literal que hace un algoritmo que es absolutamente imposible que eso tenga un sentido, ¿no? Cuando lo traducís. Entonces, bueno, pues lo que había escrito aquí es que no podemos buscar la lógica de la inversión o de la literalidad del Google Translator cuando traducimos absolutamente nada, ¿no? Que ya no está literal, porque es un algoritmo inteligente y va aprendiendo. O sea, de hecho, tú puedes ir corrigiendo. Y ah, sí, puedes ir corrigiendo. Traduce ahora. Puedes proponer otra traducción. Sí. Y lo aprende. Entonces. Pero claro, él aprende las palabras, pero no aprende la gramática. No, ah, también. Aprende las estructuras, las expresiones. O sea, ya no está literal. Puedes traducir y se entiende más o menos. O sea, depende. ¿Yo sabes cómo las pillo cuando hacen esto? Porque hay una que me lo hace a propósito para ver si yo las pillo. Porque sabe mucho, ¿no? Pero bueno, viste, por vaga, dice, ¡ah! Cuando yo me di cuenta que primero puso palabras que, llegó esta palabra vos no la conocías. Palabras muy difíciles, muy específicas, que si no me lo creo nada, porque ni en tu propio idioma la conoces, así que... O cuando tiene unos fallos de gramática que decís, no me puedo creer que hayas usado estas palabras y que la hayas cagado tanto con la gramática. Entonces, para mí siempre el fallo lo veo mucho más en la gramática que en lo otro. Pero eso también es grave, porque cuanto mejor sea este Google Translator, más va a joder y ahí va a separarse toda la especificidad realmente. Porque ese no va a explicar el olor del tejante descarado. O sea, el algoritmo eso no lo va a poder explicar. Bueno, entonces, a ver dónde nos quedamos. Este no... Bueno. Bueno, yo creo que esto ya lo dije, pero lo voy a leer igual. Otro punto. Esto nos lleva a pensar en cómo la traducción cuestiona la pretendida objetividad del conocimiento científico de la academia. Y de la academia. Porque implica una interpretación, un comentario, algo no entendido del todo, algo difícil de comprender y de aprender. Una pérdida por el camino. Un producto de la difracción, que al contrario de la reflexión no desplaza lo mismo a otro lado, sino que crea patrones de interferencia. La traducción habla de sujetos múltiples con doble visión, diría Haraway. Y ahora aquí la estoy traduciendo, traicionando. En este sentido, la traducción puede definirse como una práctica feminista. Y yo creo que no solo cuestiona al pensamiento académico la traducción, no solo por lo que es la traducción en sí, sino porque la mayoría de las cosas que leemos en la academia están cosas traducidas. Entonces, se asume como que eso es la verdad original de lo que dice esa persona, pero qué sé yo, los castellano parlantes, que muy pocos hablamos alemán, la gente que estudia filosofía, yo no sé cómo se lo monten, porque claro, algo de alemán tienen que saber, porque las mismas palabras, ¿no? O sea, tienen que aprender, acaban teniendo que saber algo de alemán, porque si no, es imposible, ¿no? Pero en otros contextos estas cosas no se tienen en cuenta, ¿no? Se plantea que es un texto objetivo, ¿no? Otro punto más. Si ponemos el proceso de traducción en el centro y no solamente el resultado final, una cosa que tenemos que pensar, que nunca pensamos, es en los costes de esa traducción. Cuando me refiero a los costes, no me refiero solo a los costes económicos, sino a los costes, digamos, a nivel del impacto ecológico, el impacto absolutamente en todo, de la persona que traduce. Y lo que las preguntas que me hacía al principio, si es importante traducir un texto, ¿para quién preguntar si que es importante, ¿no? ¿En qué sentido es importante? Vale, entonces ahora ya directamente les quería contar un poco la experiencia más detallada de la comparación entre esas dos traducciones que hice, ¿no? Que es la del testigo modesto, que la hice, como ya digo, en solitario, en un tiempo súper récord. Otra cosa que está muy mal cuando uno hace una traducción es no poder hablar con la autora. Entonces yo en ese momento con Haraway no hablé nunca, hasta que no terminó el proceso de traducción no hablé con ella. Lo único que preguntó era si había sido muy difícil traducir. Sí, no te jode. Fue muy difícil, pero claro, tampoco había una conversación con la autora porque además tampoco sabía castellano. Entonces, ¿cómo le puedes decir? No, ¿qué te parece si esto lo ponemos así o lo ponemos así? No. Yo creo que para mí, a nivel de balance de ese trabajo, lo único que estuvo buenísimo para mí es que me leí el texto como no lo hubiera leído nunca. O sea, me transformé en una super especialista de Haraway gracias a haber traducido ese libro, porque como ella además hace este juego que hace, hay el juego de las cuerdas, ¿no? Esta epistemología que tiene de trabajar con el pensamiento de toda una serie de autoras, yo para poder traducir tenía que leer a esas otras autoras y conocer su trabajo, porque si no, no entendía nada, realmente. Luego me tuve que estudiar genética, pero no sabía, conocía las palabras, ¿no? Entonces, tuve que buscarme un diccionario especial de científico, porque había palabras que además que te las ponía en castellano y decís, ¿qué será esto? Entonces tenía que ver bien que quería, que, en inglés qué quería decir eso, y que ella es bióloga y utiliza mucho el lenguaje de la biología. Yo creo que para mí eso era lo más difícil de entender, porque sus argumentos son súper claros, entonces cuando utiliza argumentos que vienen de la antropología, ah, estaban clarísimos, ¿no? Pero cuando utilizaba argumentos que vienen de la biología, dice, ah, no, qué sé yo, cuando dice lo vio, me decís, no diga, lo vio, porque eso es lo que es más difícil, ¿no? Pero bueno, eso no se puede traducir tampoco. Entonces, comparar ese con el trabajo de, que estamos haciendo con el manifiesto chulucero, ¿no? Entonces, ya para empezar, la traducción, digamos, de palabras, o sea, ya no la traducción del manifiesto, una performance, sino la traducción del manifiesto, digamos, a papel, ya fue otro proceso de súper diferente, porque cuando a mí me pidieron que hiciera este trabajo, en realidad me mandaron una traducción que había hecho una persona, otra persona, que estaba bastante así flojita y por eso era como que no le gustaba mucho como habían quedado. Entonces me mandaron esa y me mandaron la traducción al francés que Isabel Stengers había hecho del manifiesto. Que claro, Isabel Stengers es amiga de Donna Haraway, no como nosotras que no podemos hablar con ella. Entonces, como entre ellas son amigas, entonces, y además Haraway sabe el francés, que no sabe castellano. Entonces, claro, yo tenía el texto original en inglés y el texto traducido de Stengers. Entonces, ¿yo cómo hice para traducirlo? La traduje del francés. Me era más fácil traducirlo del francés mirando si en castellano querían decir esas mismas palabras o no. Entonces, ya esa ya fue una traducción, digamos, hecha a muchas manos. Y después, ¿no? Era como ya tenía un poco la base de la que había hecho este otro chico, más la traducción del francés, y entonces ya fue como un proceso que quedó como mucho, era mucho más conversado. Además de eso, se lo mandé a una serie de personas, porque era, lo tradujimos para la revista Laboratory Planet, que es un grupo de gente, no es una persona, y todo un colectivo que todos han leído Haraway. Entonces, toda esa gente se leía el texto y había cosas que yo no sabía cómo, no había manera, esto no sé cómo ponerlo. Entonces, entre todos discutíamos cómo ponerlo. Entonces, ya ese primer proceso ya fue como colectivo, ¿no? Entonces, para que yo les quería proponer una cosa. Ahora no miren, ¿eh? Cierren los ojos, ay, no miro nada. Ay, el PDF, ¿por qué no se puede? Ay, esos son los más importantes. Ah, bueno, sí, y si no lo, mira, pero, ay. No, solamente quiero esto. Ahí está. Mira, por ejemplo. Ahí. Traducime este ordenador. No, esta, ¿cómo hago grande? Pantalla completa a... ¿Aquí? Ampliar. Vale, entonces. Para que vean, ¿no? Este es un ejercicio que les propongo que hagamos entre todas. A ver qué hacen. Entonces, este es lo que me parece. Este es un pedacito, es un párrafo, ¿no? Del manifiesto chuluceno. Entonces, en la primera frase es el original escrito por la señora Donna Haraway, ¿no? Y el otro es lo que le tradujo a la Isabel Stengers. Entonces, esto es lo que yo tenía. Entonces, ahora yo les propongo hacer como ejercicio para que hagan algo así mientras yo descanso. Traducime esto. A ver cómo traducirían eso. Bueno, quien sepa inglés y francés o inglés o francés, si puede traducir esta al castellano y a ver cómo les queda. Dale. Bueno, tienen un ratito, no, entonces pues, tampoco les los voy a poner nota. Así como las fuerzas terráqueas matarán a los... Fuerzas terrestres, claro, terráqueas, terrestres. Entonces uno decía, pon terrestres, y yo decía, no, terrestres no, son terráqueas. Porque es el lenguaje de ciencia ficción. No sé, cada uno lo que quiere. Turban es lenguaje de ciencia ficción, hagan lo que quieran. ¿Ves que cómo para poder traducirla si no leíste ciencia ficción? Ah. Ya cuando estén, digan, ya está. Trampa. Bueno, a ver qué le dice la ley, no este. ¿Lo tienen ya o qué? ¿Eh? ¿Tramposas? Bueno, como pueden comprobar, si ves la, si, ¿no? La traducción al francés, la traducción al francés, hay algunas cosas que las pierdo por el camino, obviamente. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, a mí la que más me llamó la atención, que es la que más me molestó y que no sabía cómo poner, es lo del haunt. Will haunt. Entonces, qué mamones, es como esa palabra significa millones de cosas, pero en inglés eso todo el rato parece que cuando dices eso, yo lo que pienso es en un fantasma. Exacto. Ah, ¿no? Y aquí no salen los fantasmas, aquí solo dice perdurarán. Sí. ¿No? Y es como, ah, porque en francés igual no estará eso, o no quedaba bien. No nos olvidemos también que es un texto bastante poético y que entonces supongo que habrán querido entre las dos conservar un poco la idea que es un manifiesto, no es un texto académico sin más, ¿no? Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es como lo que yo dije para, antes de esto, para. Estaría bueno que alguien se atreve, sin que le dé vergüenza, si quieren se lo leo yo, a leer lo que tradujeron. ¿Sí? Dale. Entonces, para, teníamos esta. Ay. Muévete. Ay. Ajá. A ver, ¿qué pusiste? Fuerzas terrícolas matarán a los tontos que provocan sin cesar, muertos pero no desaparecidos. Esos tontos aterrorizarán en una destrucción tentacular. Ah, muy bueno, pusiste aterrorizará. Ajá. ¿Alguien quiere puede leer la suya? Exacto. ¿Qué pensaste? ¿En qué? Acechará. Mira, esa vez ni la había pensado. Claro, es acechar también, porque también es cuando vas a cazar. ¿No? Cuando vas a cazar es font. Claro. Ah, qué buena esa. Vamos a apuntarla. ¿Y lo de las terrícolas y eso que pusieron? Fuerzas terráqueas. ¿No? Fuerzas terráqueas, fuerzas terrícolas, no. Terrícolas es re de fanzine de... Sí, ese, de, no, es como fuerzas terráqueas. Ah. ¿Ustedes con el Google Translator que pusieron? Salía terrana, no, yo puse terrícolas, pero salía terrana al principio. Terranas. Y después terrestres. Y luego... Y lo de la ongoing destruction, ¿eso cómo pusieron? Tentacular ongoing destruction, que ella, la otra pone destrucción continuo, tentacular y continuo. ¿Pero cómo lo pusiste? Continua destrucción. Porque otro pedo bastante gordo con el castellano y el inglés, o sea, cuando haces del inglés al castellano, es en los adjetivitos y los adverbitos que Haraway usa constantemente. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma eminentemente verbal. En el verbo, todo son acciones. Entonces, los nombres, muchísimos nombres vienen de las acciones. Entonces, usa un montón de adverbios. Y en castellano es súper cargante eso. Entonces, a veces no sé bien cómo poner todos los adjetivos. Es que también no sería proceso. Destrucción tentacular en proceso. Pero en proceso podría ser que igual se acabara, ¿o no? Está en proceso, ya se terminó. Permanente. Ajá. Yo permanente, puse permanente más también. Que continua, ¿ves? Sí. Sí. Permanente queda mucho mejor. Bueno, entonces ahora yo les muestro lo que hice la primera, o sea, la primera traducción ya corregida, que fue la que se publicó en el Laboratorio Plan y que después de que se publicó la cambiamos como 5 o 6 veces. Bueno, yo en realidad yo la cambiaba, pero que venía de, por ejemplo, estamos ahora aquí y yo después la cambio, porque lo dijeron ustedes. Bueno, después no salen los créditos, ¿eh? Pero bueno. Ay, ¿ahora cómo salgo de aquí? El margen izquierdo creo que tiene el la carpeta abierta. ¿Aquí? ¿O no? Más arriba. O sea, no, a la izquierda. Ay, donde pone archivo cerrar, va. Vale, esta es la primera. Ay, perdón, ¿eh? La primera que pusimos era las fuerzas terrenas. Claro. Matarán a los insensatos, que ella dice los tontos. Un fool es un idiota. Los necios. Los necios. Lo que pasa es que yo, o sea, como que me fui a que en los textos, sobre todo como del siglo XIX, como de esta ciencia ficción como de Wells, fool es que es un necio, o sea, que persiste. Y como dice que persiste, sí, en probar, es un necio. Los necios, pero no sé si está. Ese sería el mejor. Entonces, que no paran de provocar. Porque necio es tonto y insensato a la vez. Insensato a la vez, pero bueno. Insensato es uno que no tiene sensatez solo. Hay algo que también, bueno, también observé cuando estaba haciendo, o sea, ¿provocan a quién? O sea, en el inglés, porque viene, claro, esto viene de que están provocando a la tierra, están hablando de la tierra, o sea, esto es un párrafito de un final. O sea, son dos frases que vienen al final de un párrafo. Están provocando a la tierra, ¿no? Están provocando a la tierra con su quemador de fósiles. Es cuando habla lo de los hombres quemador de fósiles, que no para de quemar y quemar fósiles, no sé qué, ¿no? No, y por eso dice, las fuerzas terran, está hablando de las fuerzas chulucenas estas, y ahí cuando las reemplaza diciendo las terran forces, tontos, que no, claro, que no paran de provocar, estos tontos, porque luego ponía también, no sé qué, que no desaparecerán, qué pobreza de vocabulario, sí, claro, que permanecerán, pusimos que no desaparecerán, que además hablar en negativo queda súper mal, siempre es mejor hablar en positivo, aunque hayan sido asesinados, perdurarán en una continua destrucción tentacular. Horror. Sí, menos mal que existen las correcciones. Pero bueno, está publicado así en el laboratorio. Y entonces, después de eso, después de la traducción esta, hice un primer taller de esta de lectura performativa, y sin haber comentado la traducción, porque era en francés el taller, entonces no había nada que comentar, no sabía nada de castellano, entonces no podíamos hablar de esto. Hicimos la traducción del manifiesto a una performance, ¿no? Pero con las conversaciones con la gente y todo eso, yo ahí me di cuenta que estaba, re mal, soy muy exagerado, pero me sentía que estaba re mal traducido el manifiesto y hice muchas correcciones. Pero este fue el párrafo que más cambié y por eso es el que había elegido, porque después aquí, la última que puse, pero ahora esa no va a ser la última, porque ahora cuando llegue a mi casa voy corriendo a cambiarlo. A ver, pará, creo que es esta. No, esta es la misma. Para las puse para que las puedan comparar juntas. Entonces, esta sería la otra. Las fuerzas terrenas matarán a los insensatos que no paran de provocar. Estos tontos que permanecen, aunque hayan sido asesinados, deambularán como fantasmas. Oh, por una palabra. Eso no hay que tener miedo tampoco. De que yo a veces, claro, cuando escribís en un libro no puedes hacer esto. De que una palabra te la transformo en cuatro. Pero como eso el manifiesto, no pasa nada, ¿no? Y pero también puse, hay unas cosas ahí que yo observaba que es diferente, o sea, no entendí bien si es como una consigna, porque si dice, o sea, los matarán aquellos que, o sea, como una consigna sería que no paren, ¿no? ¿Cómo? O sea, que es diferente decir, matarán a los insensatos que no paran de provocar a que no paren de provocar. No sé si lo lanza al futuro, no sé. ¿Cómo era el original? Porque en inglés dice, who provoke. Entonces, y está en presente. Sí, bueno. Pero si en inglés un presente es que siempre. Bueno, está bien. Sí, que es siempre, sí. Que no paran de provocar. No paran de provocar. Claro, porque si no paren sería como un incondicional. Y en inglés el simple present es forever and ever. Pero entonces ahora, si la cambiásemos con lo que dijeron ustedes, o una de las cosas que apunté, quedaría, en vez de los tontos, las fuerzas terrenas, y si no, ¿qué dijisteis en vez de terrenas? Terráneas. Terrícolas es re ciencia ficción. Podríamos decir, las fuerzas terrícolas matarán a los necios, que no paran de provocar. ¿Cómo era el original? O que insisten en provocar. Que insisten. ¿Ves como una traducción colectiva en mil millones de veces? No sé, ¿para qué no podemos hacer cosas solas? Que insisten en provocar. Esos necios. Y entonces, ¿qué hemos quedado mejor? Que no desaparecerán o que permanecen. Que permanecen. Aunque hayan sido asesinados. Y el deambularán como fantasmas atormentados. Ahí se me fue la voz. Y que ya porque están atormentados. Porque si haunt es todo eso. Es tormento, es caza, persecución, acechar. ¿Qué hago? ¿Cuál? Acecharán en continua destrucción tentacular. Acecharán. deambular, acecharán, ¿cómo dijiste otra vez? Perdona. Acecharán en continua destrucción espectacular. Ah, también la presencia. A ver cómo quedó. Fantasmas que acecharán. Yo no perdería fantasmas. Sí, exacto, exacto. Pero se pueden poner, acecharán. Acecharán directamente en una continua destrucción. Acecharán en una continua destrucción. Es que si acechan está bueno, porque acechar es conserva lo de la casa y conserva lo de, tiene también lo del fantasma. Los fantasmas también acechan. ¿Ves? Esta es una traducción súper subjetiva, porque ya pues hiciste cualquier cosa. Pero acechan es una continua destrucción. Acecharán en una, sí. ¿Qué? ¿Qué? Acechan permanente. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Acechan permanentemente. Acechan, acecharán permanentemente en una destrucción. Sí, pero ya el continuo lo tienes que quitar. Acecharán. Ongoing es que está todo el rato en el proceso. Ajá. Pues imagínense traducir así un libro entero. No. Ah, si usted está con tres palabras. No, que por eso las traducciones son como son. Pero nosotras no tendríamos que seguir en esa línea, digamos, ¿no? Sobre todo si tenemos un texto como este. Porque claro, hay textos y textos, ¿no? Con un libro entero no te vas a poner a hacer esto porque te vas a volver loca. Pero. ¡Ay! ¡Cuidado! Pero en un texto como el manifiesto, sí. ¿Cómo? ¿Cómo tenía que entender qué? Preedípico. Preedípico. Antes de Edipo. Sin más. Bueno, sí. Nada, ya. Sí. Y en español. O sea, estábamos intentando traducir la frase del español a algo que tuviera sentido en español, claro, a nosotras. Sí, en español. O sea, ni siquiera del inglés al español, sino en español a qué, o sea, qué quiere decir y por qué mete lo predípico en dos contextos como bien, bueno, no diferentes, pero como que tampoco tenemos hoy una conexión, ¿no? Porque está hablando al Max Tito. Pero es que yo creo que por eso, para mí que realmente la complejidad que tiene Harawell, por un lado para mí personalmente lo del de idioma más científico así que no manejo, y lo otro es que ella utiliza un lenguaje literario de ciencia ficción además para hacer teoría. Entonces claro, vos si estás traduciendo un libro de ciencia ficción y la historia se entiende que es eso, pues no importa. Pero claro, vos aquí no podés jugar con la ligereza de, bueno, aquí había un personaje que era un fantasma, pues seguimos con este y lo ponemos, ¿entendés? Pues sabes que está hablando de este personaje. Entonces, claro, no es una narrativa a donde se le preste tanta atención, ¿entendés? Es más como se traduce una poesía, que sí hay que prestarle atención a esas cosas y que es algo muy difícil de hacer, ¿entendés? Bueno, muy bien, sois muy buenas alumnas, os voy a contratar. Entonces, la otra cosa, otro ejercicio que les quería proponer, ya para terminar, es, este es mucho más difícil que este, ¿eh? Pero fíjate, cuando, o sea, por ejemplo, ahora que estábamos hablando, antes de pasar ese segundo ejercicio, hicimos en Barcelona un club de lectura del Manifiesto Chuluceno Este y estuvimos como 4 o 5 meses, que quedábamos una vez cada 15 días, creo, y íbamos leyendo, o sea, leíamos el manifiesto y todas sus intertextualidades, ¿no? O sea, Karen Vara, un día hablamos de Vara, otro día de Vincent Depré, otro día de así, ¿no? Sí, estaba buenísimo, porque era, o sea, era como una convocatoria abierta, totalmente no académica, entonces venía todo tipo de gente, casi toda gente del mundo del arte, entonces estaba re bueno porque la gente venía con unos backgrounds, digamos, que no tenían nada que ver unos con otros, entonces las conversaciones, las lecturas, la interpretación de esas lecturas y tal eran súper distintas, ¿no? Ahí también como que aprendimos un montón. Y hicimos una sola, tradujimos de todo el manifiesto una sola palabra en catalán, porque dijimos, vamos a traducirlo al catalán, y dije, va. Y solo tradujimos uno, que era la palabra manifiesto, que si fuera manifiesto lo hubiéramos llamado crida, porque una crida en catalán quiere decir muchas cosas, ¿no? Una crida es un pregón es como el colchones, lavadora, pero sin comercial, ¿no? Y que todavía en Cataluña en muchos pueblos se usa. el pregón, ¿no? Que te llaman para Kibulgi, ¿cómo es? Kibulgi, no sé qué, que venga a la plaza. Entonces, como un llamado, ¿no? Como un pregón, un llamado de llamar a alguien. También es cuando dice, por ejemplo, Aketvi, Kridam, no sé qué, ¿no? Cuando combinan dos cosas, se llevan bien juntas, ¿no? ¿De qué te ríes? Después es llamar a... Se ríe cuando le encanta la... ¿Qué más quiere decir, querida? Llamar, el pregón... A ver, espera que me pongo las gafas. Después es... Ah, hacer una protesta, un reclamo. Claro, por ejemplo, criar contra los usureros sería, ¿no? O contra un abuso. También es invitar a alguien a venir, ¿no? Por ejemplo, criar al mecha es llamar al médico a que venga, ¿no? Pronunciar el nombre de alguien en voz alta. Atraer. Llamar la atención. Bueno, como que Krida nos gustaba porque tenía un montón de excepciones. Entonces nos gustó tanto Krida que nomás hicimos Krida. Ya está, ya hemos traducido el mariquero. Y ya nos quedamos recontentas con eso. Porque entonces la gran tarea que teníamos, que nunca concretamos, era traducir el párrafo, la frase final. O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque la frase final es una Krida que decíamos, ¿no? Toda rata decíamos, es la Krida. La frase final que es making not babies. Entonces, la Krida del manifiesto, porque un manifiesto es eso, un manifiesto es una Krida. No es solo manifestar si es una cosa, sino llamar la atención y todas estas cosas que dicen los catalanes. Entonces, el making not babies no lo tradujimos al laboratory plan, porque todas las propuestas que se hicieron, a nadie le gustaba ninguna al final, ¿no? Entonces, había distintas opciones y como que todas quedaban fatal, y entonces, claro, lo dejamos como lo del tejate, pero dices, no vale, porque tendríamos que poder traducir esto conservando la estructura de una crida, ¿no? Que es una frase cortita, con mucho potencial, ¿no? Como tiene el make it not babies, que es... Make en inglés es uno de los verbos más importantes, ¿no? Es lo creativo, es crear, es hacer, es a diferencia del do, que se preocupa más por el resultado final, el make se lo usamos solo para hablar de cosas que implican el proceso, ¿no? Entonces, make your bed es que la base, que está deshecha, ¿no? Entonces, ese make, ¿cómo lo traducimos? No había manera de traducir eso, que es crear, no sé qué. Luego, el kin, tampoco lo sabíamos traducir. Entonces, es hacer parentesco, ¿no? Un parentesco en castellano está súper asociado a los lazos sanguíneos. Y el kin en inglés es lazos sanguíneos y no lazos sanguíneos. Ya está en la palabra junta. No, your kin son los tuyos. Cuando dices tu gente, son tu kin, ¿no? Entonces, es como, o cuando algo es a kin, es que es similar a ti, ¿no? Entonces, todo eso en castellano no encontrábamos ninguna palabra. Entonces, había gente que decían, pongamos familia. Pongamos parentesco. Entonces, la que más se parece es parentesco. Porque yo, en realidad, si vos lo buscás, pero la manada, la mamá. Bueno. No mames. Está de moda, No, porque además la manada a mí nunca me gustó. La manada necesita siempre... Una manada necesita alguien que dirija la manada. Porque la manada no es un grupo, que es como la masa, ¿no? La masa sin cantera. Entonces es como... ¿Cómo te lo haces? Nadie una vez utilizó comunión. ¿Cómo? Comunión. Ajá. Que tampoco nos gustó, pero... Comunión, parece que no voy a hacer la comunión. Comunidad. ¿Cuál? Prole. La prole. Es que la prole es uno que tiene muchos hijos, ¿no? Ah, de proletario. A ver, vamos a poner acciones. Prole. Haz prole y no bebé. Yo después decía que make se podía traducir en vez que sería como hagamos en vez de hacer, que porque make exhorta la acción pero no hace, porque es una orden. Pero hacemos es nosotros estamos haciendo. Y luego era, ¿cómo que habíamos puesto? Hagamos parentescos, no familias. Hagamos parentescos, no familias. Claro, let's make sería hagámoslo nosotros. Bueno, pero eso es traducir. Ahí ya es una tradición súper subjetiva, tu propio contexto, que ella es yankee, nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros decimos, vamos a hacerlo porque nosotros somos los mandados, ¿no? ¡Hagámoslo! Hagamos Kim. No sé. Yo había, ¿eh? Podría ser, no sé, hagamos comuna. Hagamos comuna. Está bueno lo de comuna, que no había pasado. ¿Comuna? Prole, comuna. ¿Cómo? Que se contraviene lo de... O sea, familia y parentesco, ¿no? Al nombrarlo como joven, haz parentesco, ¿no? Familia, pero también pero esa es la gracia, le pones al parentesco el de esto de hagamos parentesco, no familia. Y es como, ¿qué quiere decir? Es que hay palabras en slang, bueno, ajá. Por ejemplo, estoy pensando en el uso de bandera. ¿De? De banderas. ¿Bandera? Bandera. ¿Qué es bandera? Haz banda. La banda. Haz peña. La peña. La peña, ven la peña. Para. ¿Qué dijiste bandera? Haz banda. Banda, de banda. Pero también, vale, no. Para que tus compañeras de clase gritan dulce, no se escucha. Haz bandita y no. Banda. Bandita y no. Bandita. Banda, bandita. Haz barrio. Parece una adentro del ayuntamiento, ¿no? Hagamos barrios. Barrio que se guarda. O valedor. ¿Se usa valedor también? ¿Valedor? ¿Qué quiere decir valedor? Sí, es como re local y en términos de centralismo, como un pase de localidad, creo que no está chido. ¿Y cómo quedaría entonces? Si dijera así, hagamos o hagan, porque hagan es hagan los demás, yo mientras los miro. Pero de hagamos ya queda, ¿no? Hagamos, sí, vale. Hagamos prole, hagamos comuna, hagamos peña, hagamos banda, sí, hagamos. Los ritos son como hacer, romper, quebrar. Es que el MEC sería más crear, pero entonces parece que estuvieras haciendo una obra de arte, entonces ah, no, es como la palabra que es la creación, entonces está tan sobrevalorada, por eso más hacer, ¿no? O no sé. Actantes, actores y actantes, aeretistas. ¿Qué? El ejercicio era ese. No, el ejercicio sí, es que pensaran, a ver si se les ocurrió a ustedes acá que tienen más imaginación de palabras. Sí, porque viste que en el Reino de España siempre es, vamos a buscar la palabra originaria, auténtica y verdadera que sale en RAE, que dice que es esto, parentesco. Y claro, si vos lo buscas en la RAE, es verdad, parentesco no son solo lazos sanguíneos, que eso la verdad yo no lo sabía. Lo que digo, ya no son lazos sanguíneos solo. El parentesco sería la palabra exacta para kin. Pero cuando vos te la dicen, ¿qué pensás? En tus parientes son tu familia. Por eso está diferente de relatives, a lo mejor en inglés. Exacto, en inglés sería relatives, exacto. En español es relatives. No. No. Sí, no. Bueno, es que el parentesco no siempre es también con sanguíneo. ¿Cómo? No, sí, el parentesco no siempre claro, es pues sanguíneo, cuñado, o sea, por eso. Total, o sea, como que también toda la mierda política que compone la cuestión del parentesco también termina, digamos, ahí como siendo, exacto. ¿No? Entonces, si lo pensamos desde esa parte, pues sí que se puede hacer parentesco. Sí, porque pero, entonces, digamos, como, o sea, se puede componer no únicamente o no solo por la cuestión de la continuidad, sí, pero viene aparte, sino, sí, pero viene. La familia también. Claro, pero si es tu cuñado, ¿es por qué es tu pariente? Porque se casó con tu hermana, que es tu hermana de sangre. Claro, si no, ¿qué decís? No, no, es como... Estructura relacional y no... Haz tribu. Ay, mira, el tribu es una palabra que además a los españoles les gusta mucho. Y aquí una tribu, ¿qué entienden ustedes por tribu? ¿O qué les viene a la cabeza? Porque allá tribu sí es como un poco la gente, tus colegas, tus amigos, sí. No es una palabra que se use ahora. No, no. Tribu es muy humano. Pero hay que escapar de lo humano, ¿no? Claro, eso, ¿no? Por ¿ves? Eso, ah, es como porque, claro. Por eso, si mantienes tribu, es como muy humano y entonces toda la vida. Ese es el otro pedo que no estamos teniendo en cuenta. Claro. Porque ella lo que está hablando es making not baby, lo que está diciendo es alianzas multiespecies y no dejar de procrear. Eso es lo que está diciendo. Dejen de procrear y pónganse a relacionarse. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo? Alianzas o vínculos. Hagamos vínculos. A vínculos. Yo por eso pensaba como una comunidad, una comunidad puede ser de para ver que lo vi, sino que puede funcionar más bien. Pero así no fue. Bueno, escuchen que ella tiene que decir. Solo una propuesta de la traducción. Yo lo pensé como las fuerzas primigenias, pensando en Lovecraft. Ah, primigenias. Las fuerzas primigenias asesinarán a los necios, lo que dijeron, que no paran de provocar. Estos o esos tontos, que no desaparecerán aunque hayan sido asesinados, deambularán acechados por una continua. Ah, acechados los deambularán ellos. Sí, lo de fantasmas y las muertes primigenias. No vimos. Como todo ese panteón de Lovecraft, que en las traducciones le llama como los primigenios. Terrenas, como dijiste, primigenia. Y se va corriendo, y se va. Primigenia, bien. Pero eso se lo te ves. Estas cosas sí que se las tenía que preguntar a Haraway, porque sí, a lo mejor le dio un infarto. Decís, usamos esta palabra de Lovecraft. ¡No! Y no le cambiaron ni una letra. Porque ella, el Tulu, justamente lo que hace es se la agarra y le pone, la cambia la grafía para que no sea la misma, para criticarlo, ¿no? Bueno, no sé, yo les dejo con todas estas dudas. Adiós. Y ahora para terminar, a ver qué hora es. Uy, ya es retardo. Miren, para terminar esto, y si ustedes después que seguimos hablando, yo les quería poner una traducción que hicimos del Making, pero que es performativa. Como hablamos de que la traducción es un performance. Entonces, les quería mostrar unas fotos del primer taller que hicimos de... El primer taller que hicimos de traducción del manifiesto a una performance. Entonces trabajamos, pues lo mismo, ¿no? O sea, leíamos el manifiesto, hacíamos lecturas colectivas y leíamos, hablábamos sobre las intertextualidades, conceptos del manifiesto y no sé qué. Pero que la gente lo que quería trabajar en making of babies y todo lo demás quedaría un poco nada. Y decía, bueno, el making of babies estuvimos como conviviendo como 10 días y entonces todo era making of babies y nos volvimos locas todas con el making of babies. Entonces yo les quería mostrar unas fotos. Nada. Quería mostrarles unas fotos del proceso y después les cuento más detalles que, de lo que fue para nosotras el ¿y dónde? Lo voy a tener que hacer todo nuevo. ¿Ya no tenías abierto? Sí, pero no sé qué hice. Ah, porque ahora no me agarro los PDF. ¿Vos decís que está abierto ya? No. Sí. ¿Vos decís? ¿Tenías abierto ya en algún lugar? Pero tiene que estar aquí y no está. Bueno, es igual. Ah. ¿Por qué? ¡Uy, qué pesados! Es que me agarro los PDF y eso es lo que me está jodiendo. ¿Seleccionas hasta la foto de Kina? Ahí, ahí. Es. Sí. Bueno, entonces, ay, qué lentito, perdón. Entonces, ¿apaga para la luz? ¿Alguien sabe cuál es esta luz? Nadie. Hay que pedirle. Nadie. Nadie. No, no, decime dónde está la luz. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿La luz? Bueno, que sea una, para que no dé tanto la pantalla, que no, como que no. Bueno, les cuento un poco mientras. Entonces, este trabajo lo hicimos en unos encuentros que se hacen en un centro de arte que se llama Entrop, en Bush, en Francia. Y era, o sea, era una expo que duraban 15 días, entonces había talleres, expos, talleres y expos, y una fiesta. Y entonces uno de los trabajos que había, de las perfos que había, era el colectivo Quimera Rosa, que son los que me habían invitado a hacer este trabajo de lectura performativa del manifiesto, que en realidad se les ocurrió a ellos y me dijeron, ya que estás trabajando con esto, ¿por qué no venís a hacer un taller y lo hacemos entre todos? Y entonces ellos presentaban un trabajo que es el último que están haciendo, que se llama Transplant Green. ¿Cómo es? Green is the new red. O sea, sí, green is the new red. El verde es el nuevo rojo, ¿no? Entonces consiste en que, ahora esquina, pero en aquel momento se llamaba Jan, que es esta persona que está aquí atrás, esta rubita, la rubita, hacía, es que le decimos rubita, hacía un proceso de como de hibridación entre humano y planta. O sea, es un cyborg que se está intentando hacer este trabajo de hibridación con plantas. ¿A qué viene a todo esto? A que ellas están haciendo una investigación sobre el papiloma humano. Entonces están investigando de que una de las formas de tratar el papiloma es a través de la ingesta o el suministro por endovenosa de clorofila. Y eso es una cosa que se está probando en muchos hospitales, bueno, se está investigando sobre esto, pero como es una cosa que no vale nada, entonces nadie la va a patentar y entonces las investigaciones están un poco como frenadas. Y por otro lado, la clorofila, que es fotosintética, tú no te la puedes poner porque entonces tienes que estar como un vampiro encerrado en una habitación. Entonces ellas están haciendo todo un trabajo de hibridación a través de la ingesta de clorofila no fotosintética y la aplicación de clorofila, clorofila que sí es fotosintética en algunos sitios en concreto, por ejemplo, en donde están las verrugas, ¿no? Y están haciendo este trabajo con médicos y tal, tal. Pero en ese momento todavía no habían empezado a hacer el trabajo más, la investigación más de médica, sino que era como que presentaban un poco así el proyecto en general. La primera parte, Ikina se había metido un chip, se metió un chip debajo de aquí, ¿no? Se implantó un chip. Y entonces en el chip están registrando todo el proceso de ingesta de clorofila y tal. Y en esta perfo que hacían era donde se cambiaba el nombre, se pasaba a llamar Kina, que ahora se llama Kina, que Kina quiere decir muchas cosas. Por un lado es el femenino de Kim, que no existe en inglés porque no tiene el femenino, que lo cual no quiere decir que no sea genérico. Entonces, y por otro lado, ¿qué más quería decir Kina? Bueno, da igual. La cuestión es que ella hacía esta perfo, entonces la compañera le tatuaba la imagen de Elysia. Elysia es una alga que justamente hace un trabajo, es una alga simbiótica. ¿Eh? Es una babosa. Y se junta con el alga, a ver, explícamelo porque me hacen confusión. Ajá. ¿Y ahí la palabra Kim tiene algo que ver también o no? No hay nada que se, no tiene nada que ver. Bueno, pues ella le tatuaba una Elysia con clorofila verdadera, que la habían sacado ellas. Y se quemaba la piel con el rati. Bueno, al cabo de... Primero no se veía nada, o sea, el primer tatuaje no se veía nada. Y después, con los días, bastantes días, a los dos meses, empezó a... Bueno, se quemó un poco, no sé qué, y le quedó la marca como un poquito quemada de Elysia. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que todos esos 15 días fueron un proceso de hacer kin, digamos, de hacer parentesco y tal. Entonces ella se presentaba eso, que nosotros la acompañamos en todo su proceso. Y la noche anterior habíamos hecho un ritual entre todas las personas que estábamos ahí currando, no sé qué, trabajando, no así público, sino entre nosotras. Entonces ella ya hizo el cambio a Kina. Y entonces su objetivo es que dice, en vez de, no quieres que quiera devenir planta, que es ridículo, sino que quiero devenir menos humano, ¿no? Entonces ella leyó un manifiesto que había escrito ahí, bueno, que había escrito, leyó ese manifiesto, y aquí es donde, bueno, estamos y nos abrazamos y todo el drama Queen, te amamos, Kina, no sé qué. Y estas que voy a exponer ahora, las fotos son solo del taller y después de la perfo que hicimos, ¿no? Entonces aquí era cuando estábamos haciendo el taller, las fotos que iba haciendo la gente. Esto era en el de esto del taller, que teníamos nuestros pulpitos ahí. Lo que hacíamos era, empezábamos siempre con una lectura colectiva y esa era la parte de la lectura colectiva. Luego había una chica en el taller que es griega, entonces se le dio por su cuenta empezar a traducirlo en griego. Entonces hay unas partes del manifiesto que ya están traducidas al griego. Y aquí nos manda esta foto de la traducción en griego. Ahí dice holobioma, como pueden comprobar. Que entonces lo que nos gustó de la traducción al griego, que eran los que íbamos flipando. Que había muchas palabras que eran iguales porque vienen del griego. Entonces, por ejemplo, el seno, del chuluseno, el kainos. O sea, hay muchas palabras en griego. Holobioma, palabras de la biología, ¿no? Que, esto es antes de hacer la perfo, que estábamos ahí todas preparándonos y vistiéndonos, no sé qué. Esto era porque como somos todas unas enfermas de los perros, teníamos esta tacita. Este es antes de la perfo, en nuestra concentración, así, para antes de hacerla. Y estas son las fotos de la perfo. Y hacíamos medusas todo el rato, hacíamos medusas, nos poníamos una encima de la otra, hacíamos... ¡Ah! Gracias. Y entonces a ti. Entonces la performance consistía en que íbamos, bueno, íbamos haciendo cositas en el escenario por ahí, íbamos diciendo frases del manifiesto y teníamos este video que también estaba muy bueno atrás y después al final hacíamos, ves que estamos ahí haciendo, todo esto es casi al final, entonces hacíamos la lectura de esa colectiva que hacíamos siempre, que consistía en leer pequeños párrafos continuados, ¿no? Y al final gritábamos todas "Make it not babies", entonces toda la gente gritaba "Make it not babies", todo el público ahí enfurecido, las masas. Y bueno, y entonces es cuando terminó la perfo, ahí nos fuimos a tomar algo, todas felices, no sé qué, y nos pusimos a pensar cómo sería un coño chuluceno, un coño, ¿sabe lo que es? Sí, pero aquí no le dicen coño, pucha. Es que no, para mí la pucha es lo que dice la Mafalda, la pucha. Tampoco. ¿Cómo le dicen al coño? Pucha. Panocha, sí. Panocha. Panocha. Chocho. Chocho. Ah, ya no también. Nosotros también decimos chocho, ¿no? Panocha. Bueno, nosotros pensábamos una panocha chulucena, ¿cómo sería? Entonces entre el grupo había, hay una tatuadora, la panocha chulucena. Decíamos, ¿cómo sería una panocha chulucena? Por ejemplo, lo hemos entendido todo, pero no nos quedó claro lo de... Entonces hizo un dibujo, que es este. Y entonces después nos fuimos a la casa y todas nos tatuamos este tatuaje en distintas partes del cuerpo. Ahí me lo está tatuando a mí, que es el que tengo aquí. Que ahora la cagada con esto es que todo el mundo me pregunta, ¿y eso qué es? ¡Ay, qué coño chulucena! Y es como, interprétalo tú. Y dice, no, es como... No, ¿sabes que todo el mundo dice que es una semilla? Y es verdad. Parece una semilla. Le digo, es una semilla con tentáculos, le dije a mis alumnos. Me dijeron, qué rara. Entonces ahí cuando les está haciendo el tatu, y entonces ahí todas, cada una se hizo el tatu en su sitio preferido, donde lo quiso hacer, y esta la mamita nos hacía panqueques mientras nos hacíamos el tatu, estábamos todas haciéndonos el tatu, y haciendo la medusa mientras otras hacían el tatu, y ahí es, hay más, ¿eh? Hay como 9, todas no se lo hicieron, ¿eh? Pero tenemos 9, y ya está. Y bueno, y esa fue nuestra traducción del Make It Not Babies, que no se puede escribir, claro, esa es la cuestión. La cagada con estas traducciones performativas, bueno, cagada. La cosa es que cuando vos lo tenés que poner en un papel, tenés que poner en un papel, ¿no? No es lo mismo, o sea, puedes hacer una traducción performativa, es algo que vos vivís, pero no es algo que luego cuando vamos a escribirlo... Lo que sí está bueno es que si vos haces esta experiencia, que es lo que yo aprendí haciendo este, ¿no? Las correcciones que hice, después eso sí que lo hice yo en mi casa. Como si ahora yo vengo después de esta charla, me voy a mi casa y eso podría decir, ah, esto lo estoy haciendo yo. Y es mentira, vos lo estás haciendo, vos sos como el engranaje final de un proceso que fue colectivo, en donde realmente, como que toda esta cosa que decimos de encarnar, que yo estas palabras antes las usaba un montón y en realidad eran palabras realmente que no tenían, o sea, no, sí, eran palabras vacías. Entonces yo ahora cuando estoy diciendo encarnar esto, yo realmente lo he sentido. No quiere decir que vos entiendas realmente, porque lo que dijo esa persona es lo que dijo esa persona, ¿entendés? No podemos pretender entender literalmente lo que dijo esa persona, pero la encarnación de un texto pasa justamente por performativizar el texto de alguna manera, ¿no? Y entonces la comprensión para mí del making en ese momento, para nosotros fue súper importante para ese grupo de personas, porque después de eso volvimos a encontrarnos, hicimos una queda en Barcelona y ahora cada vez que una va a un sitio es como, ay, vamos todas ahí, nos encontramos ahí, vamos a comer y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y se nos llamamos la Chulugang. Y parece como un poco todo así, como un poco naif, pero en realidad no es tan naif, en el sentido de que todas estas personas que estamos en este grupo son personas que no tenemos familias, sí tenemos familias sanguíneas, digamos, pero que el peso en nuestras relaciones afectivas o lo que nosotros llamamos familia nunca son esos lazos, exclusivamente esos lazos sanguíneos, ¿no? Y pues eso. Y bueno, ya está. Y eso no tengo nada para decir. Ahora si quieren hacer más comentarios o tienen más preguntas o cositas, yo estoy súper encantada de escucharlos. Si quieren ponemos la luz, ¿no? O está bien. No, o es mucho trabajo, tenés que salir afuera, ¿no? Bueno, como quieran. Yo vi una cosa con la que tenía un poquito como una cuestión. Cuando hablabas de traducción, y hablabas de pensar para quién es la traducción, uh-huh. ¿no? estaba pensando un poquito en Benjamin y la tarea del traductor, uh-huh. que está pensando al revés, ¿no? Que está pensando un poco que pensar en que puede haber una intencionalidad que va a ser recibida de forma precisa por alguien, uh-huh. es un tipo de relación, sea en una pintura o sea en un texto, es un poco, ¿cómo decirlo? Como orático tal vez, ¿no? Pensar que puede tener un privilegio la acción, ¿no? Como que la intención trasciende y no es la acción de que todos producimos cuando nos relacionamos con alguien. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, como que estaba pensando cómo tensionar como esas dos partes en al hacer la traducción, ¿no? Como la importancia de estar pensando en los otros y no caer en el vale madre, uh-huh. Vale madre para quien escribo, solo importa lo que yo quiero, pero como en ese ejercicio de balance entre esas dos cosas, ¿no? Es que yo creo que en tu pregunta ya estamos otra vez poniendo como el énfasis en lo que yo quiero o lo que a mí me parece, cuando en realidad yo no estaba queriendo decir eso. O sea, yo lo que quiero decir es, hay millones de libros en el mundo y hay millones de cosas por traducir, ¿no? Entonces, en esa tarea, en realidad no la pensamos mucho. Yo soy una enferma de los libros y había una época que decía, ¡ay, tengo que hacer un libro por año! Porque decís, y, o sea, vos vas a imprimir todo eso, te vas a gastar todo ese papel, vas a usar millones de horas de internet. Esas cosas yo nunca las había pensado, te digo la verdad. Y ahora cuando las pienso, ¡qué barbaridad! O sea, no podemos, o sea, ¡ay, hay que traducir! Claro, bueno, vamos a ver qué texto o qué... para nuestras realidades. Y claro, ahí sí que estoy asumiendo un papel de decir, bueno, yo cómo conozco nuestras realidades. Bueno, las realidades de mi entorno, yo qué sé, ¿no? O yo, por ejemplo, para mí la pregunta esta se responde es, yo tengo el privilegio de haber estudiado inglés, ¿no? Cuando era chiquita, que en ese momento era un privilegio. Después ya no fue un privilegio el que yo me encanta el inglés, no sé qué, entonces me pasó toda la vida estudiando inglés porque me gusta, que eso ya no es un privilegio, eso ya es una cosa que vos te haces. Pero sigue habiendo el privilegio de que para poder yo haber hecho ese trabajo de afinamiento del idioma fue para cuando lo aprendí cuando era chiquita. Y eso mis papás y mi mamá lo pagaron. Entonces, si yo tengo ese privilegio de, y porque también tengo el privilegio que me encanta y tengo tiempo para leer, que es otro privilegio, entonces yo descubro esto, que me parece que está buenísimo y que sería re importante que mi comunidad lo pudiera leer, y para mí es re importante hacer ese pasaje, ¿no? Por ejemplo, yo el trabajo que estoy haciendo con el Manifiesto Chuluceno es porque me parece que en realidad está buenísimo el texto, pero yo te digo, cuando a mí me lo pasaron la primera vez, no entendí nada. Yo cuando leí pensé, otra vez se le fue la olla a la mina esta, no se entiende nada. ¿Qué son las puertas chulucenas? Pensé que era algo que existía de verdad. Me puse a buscar. Digo, no, ¿qué mierda es esto? Y además, cuando a mí me dieron para traducir el texto este, el libro que tiene ahora, el que sacó ahora, el Staying with the Trouble, no existía todavía. Entonces era como, no entendíamos. Realmente es que no entendíamos lo que estaba diciendo. Entonces pensé, vale, sí, está buenísimo, pero no se entiende. Y cuando empezamos a trabajar el texto pensé, realmente está buenísimo, hay que hacer este proceso de traducción porque está haciendo justamente un llamado a la acción en un momento en que en realidad estamos fatal y que no somos del todo conscientes, ¿no? Entonces yo pienso un poco en eso, más que en... no sé. Por ejemplo, una vez con una amiga nos preguntamos si tendríamos que traducir a Silvia Rivera Cusicanqui al inglés para que las gringas, porque ellas nunca leen nada más que lo que ellas escriben entre ellas, ¿no? Lo cual produce un tipo de teoría que después nosotras la leemos, nos puede gustar mucho o poco, pero que solo está alimentada de las que escriben en inglés. Entonces era como, joder, cuando vos leías a Silvia Rivera decís, a ver, perdóname, pero le da 50.000 vueltas, entonces vamos a traducirla y se la mandamos para que la lean, ¿no? Y después pensás, y me dijo, me vale madre, que se vayan a la mierda esta, ¿no? No tienen, ¿sabes? Si las quisieran leer, hubieran hecho como hacemos nosotros, que se hubieran puesto a estudiar castellano, pues ya me dirás, alguien que vive en California, si no tiene oportunidades en su vida de estudiar castellano, y lo hubieran leído, ¿no? Entonces, ese trabajo pensaba que, bueno, nos hemos ahorrado un trabajo que no teníamos que hacer, ¿no? Sí. No sé, un poco eso pienso, ¿no? Bueno, nada más te quería comentar acerca de, me parece muy fructífero cuando hablaste de tu experiencia a traducir a Howard, porque precisamente creo que su pensamiento se da más para otros lenguajes, más que el lenguaje escrito, ¿no? Quizás por eso tantos performances en el lenguaje artístico se vean tan influidos por el pensamiento de Haraway. Creo que muchas veces cuando yo por primera vez cuando encontré a esta autora fue a través de una pieza de arte. Luego, que a lo mejor no estaban relacionadas, pero los otros sí, por ejemplo, estas chicas comentabas que sean como su transición a planta. Es como, para mí, completa, eso, o sea, como que reduce completamente lo que quiere decir Manifiesto Culturuceno más que leerlo en español, pero como dices, la primera vez que lo lees no lo entiendes nada. Entonces, pues a lo mejor es eso, ¿no? Que a lo mejor muchos proyectos artísticos, por así decirlo, que se ven influidos por la obra de Haraway, quizás tengan que ver eso, que a lo mejor puede ser más fácil traducir el pensamiento de esta autora mediante piezas audiovisuales, performativas. También pensé ahorita en el movimiento aditivista, por ejemplo, que ahorita estoy estudiando. Entonces, por eso, no sé, creo que grandes partes, este diálogo de conceptos y de lenguajes, muchas veces tiene más sentido en un performance así que a lo mejor en algo escrito, ¿no? Creo que tú te diste cuenta. Sí, bueno, yo me di cuenta también que trabajo con las Quimera, que somos súper amigas hace muchos años, y ellas todo lo que trabajan es a partir de Haraway. Lo que pasa es que antes lo hacían quizás un poquito más literal o mucho más basado en los textos, entonces yo les traducía a ellas un montón de cosas y hablábamos un montón de Haraway, no sé qué. Y claro, cuando yo fui viendo el trabajo que iban a hacer, empezaron trabajando la metáfora del cyborg, ¿no? Entonces ellas hacían todas estas performances en donde hacían una interpretación del cyborg, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora también, ¿no? Y lo de la transición, el making kin y tal, yo me sabía, pero que todo eso se entiende, o sea, realmente es esto, o sea, el texto, lo que escribe ella no nos importa si lo entendemos o no, lo que importa es que encarnar justamente lo que ella está diciendo, pero que además que ella utiliza los lenguajes del arte, porque ella trabaja mucho con el arte. Yo creo que los que tendrían que leer a Haraway son los científicos, que dada la que le está, y sí, es verdad, ahí es donde realmente se, ese sería el impacto más grande. Seguramente que no, yo creo que es, el error es buscar esa objetividad. Yo creo que la clave es en lo que está diciendo él aquí, o sea, las mejores formas de traducir a Haraway. Y ella misma lo dice un montón de veces. No, no es algo que nos estamos inventando. Ella dice que ella quiere y que busca y que desea que su trabajo sea traducido al arte. Entonces, no es que ella trabaja con Lynn Randolph. Entonces, cuando se explica lo de Cyborg, bueno, se explica en el testigo modesto, cada capítulo está introducido por un cuadro de Randolph que están hechos en conjunto. O sea, la que pinta es Randolph, pero de donde sale la cosa es de la conversación que tienen entre ellas. Entonces, justamente, si está trabajando con algo de eso, porque justamente se está cargando, porque para mí lo más importante, lo mejor que hace Haraway, es cargarse el sujeto-objeto de una manera que no lo ha hecho nunca nadie como lo hizo ella, porque ha vivido en el momento histórico que ha vivido, no es porque sea una genia ni no sé qué, y porque viene del mundo de la ciencia. Entonces, en vez de agarrar lo del arte como justificaciones a sus argumentos, el arte son argumentos. O sea, cuando ella está utilizando el cuadro Randolph, es un argumento que suma a su, por ejemplo, la difracción, no suma con el cuadro de Randolph. No es que lo utiliza, mira, lo utilizo como una cita al pie, ¿entendés? A ver, es que hablamos fuerte, bueno, soy un poco sordo y no te escucho nada. ¿Tú pensarías que hay una especie de especificidad o de, podríamos hablar, o en qué sentido son distintos procesos, como traducir lo que decías al principio, como este texto a otro texto, a otra lengua, versus traducir este texto a un performance? Y sí, son dos trabajos distintos, pero por eso cuando hice la charla ponía, quería poner hincapié más en el proceso que en el resultado, porque cuando pensamos en traducción siempre pensamos solo en el resultado. Entonces, si vos pensás, fijás más en el proceso, el resultado es múltiple, pueden ser muchos. Inclusive, el mismo texto que traduciste una vez a unas palabras, ahora mismo nos han salido una gran posibilidad y muchas eran acertadas, no había una sola opción. ¿Entendés? Y luego si yo a lo que ustedes dijeron lo voy a poner junto, me va a quedar algo que igual se los traigo mañana y me dicen, uy, vamos a cambiarlo porque en realidad esto... Entonces, si vos pones más énfasis en el proceso, hasta lo que sea un texto escrito con palabras, una imagen también es un texto, o sea, cuando sea solo palabras, eso tendrías que tener la capacidad de que eso puede ir cambiando, y va a ir cambiando cuando cambia el contexto. Entonces, este mismo manifiesto, si lo hiciéramos, por ejemplo, los franceses lo trabajaron de una manera, acá no hemos conseguido traducirlo del todo porque veo que los procesos son mucho más largos. Entonces, yo vine aquí a hacer un taller de una semana y me tendría que haber hecho este taller de 15 días o de un mes. En realidad, para haber conseguido lo que nosotros queríamos. Porque no tuvimos en cuenta el contexto donde veníamos a traducir el texto. Entonces, ha sido una traducción o está siendo una traducción fallida de alguna manera, que se va a quedar a medio camino, porque el resultado final no hemos conseguido llegar a concretarlo, ¿no? Y si de aquí lo tradujéramos a unas palabras, ese sería un texto que tendría que ser revisado constantemente. Y entonces, nunca buscamos eso de la traducción. Yo creo que, por ejemplo, el libro El Testigo Modesto, si yo pudiera agarrar ese libro otra vez y retraducirlo, quedaría otra cosa y sería súper más legible, inclusive lo publicaría separado, ¿entendés? Por capítulos, haríamos otra cosa. Bueno, ninguna editorial quiere hacer eso porque las editoriales le importa un carajo perder plata en traducir una cosa que no sabemos ni quién va a leer, ¿no? Pero nosotras como estudiantes, como personas que estamos interesadas en trabajar un pensamiento que está escrito en otro idioma y que queremos traducirlo a lo nuestro, en vez de estar buscando siempre cosas finales, productos finales cerrados, ¿no entendés? Que estamos otra vez buscando el objetivo y está haciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Es como asumir que nos va a salir cosas que no nos van a gustar, que van a estar feas, o que el día de mañana, de aquí a una semana, o aquí a un año, en otro contexto, vas a decir de otra manera, ¿no? Como que le tenemos tanto respeto además al texto, que ya la palabra original ya es como, ah, ya te da como, no, hay que respetar. Sobre todo hay tantas teorías de la traducción, ¿no? Que te dicen eso, tiene que ser súper fiel al original, ¿no? Porque aquí no dice exactamente eso. Y sí, aquí no lo dice, pero el que lo lee, ¿qué va a entender? ¿No? O sea, yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando un poco, ¿no? Como tener miedo a traicionar el texto. Cuando yo creo que lo que ella está pidiendo a gritos todo el rato es traicionenme de una vez. Que nadie se atreve, ¿no? Porque es como, ah. No sé. Si te estoy contestando, pero tampoco busco un resultado final. Una respuesta final. ¿Quién es la que dice que no hay que buscar buenas, no hay que buscar respuestas cerradas, sino hacerse buenas preguntas? No sé si es ella o Leistenger, ¿no? Que siempre dice como que en vez de buscar respuestas claras y cerradas, siempre es mucho más interesante buscar buenas preguntas. Esa es la Vincent Depré. Mentira, ¿ves cómo me equivoco? La Vincent Depré que ella siempre cita. Que ella trabaja, bueno, es psicóloga, filósofa, y trabaja sobre todo con el comportamiento de los animales y la relación entre humanos y animales, y tiene un libro que se llama ¿Qué dirían los animales si le hiciéramos buenas preguntas? ¿Lo leíste? ¡Ah! Ámola esa mujer, es brutal. O sea, para mí, por ejemplo, cuando habla de simbiosis Haraway, yo hasta que no leía Vincent Depré, no entendí lo que quería decir simbiosis. Porque va a buscar en el diccionario, leí Margulis. La verdad es que te juro que hasta que no la conocí a Vincent Depré, no entendí, me di cuenta que no había entendido nada. Porque estaba entendiendo como Haraway además habla de los perros todo el rato y a mí me vuelven loca los perros, pues todo, ¡ay, los perros! Solo veía a los perros, ¿no? Y hasta que no leía Vincent Depré dije, joder, no eran los perros, tía. Estamos hablando de los humanos, ¿no? De los perros. Y de cómo los humanos no tenemos en cuenta estos otros tipos de relaciones y lo que pasa cuando lo tienes en cuenta y cómo cambia hasta tu percepción del mundo, ¿no? Y consiste en hacerse buenas preguntas. Que no quiere decir que las preguntas que yo les hice eran buenas preguntas. Para mí la mejor forma de hacer una pregunta es que sean lo más básicas posible, ¿no? Como, ¿qué es esto? Y cosas así, ¿no? Ella siempre dice el qué, el cómo y el para qué. ¿Para qué, hija mía? Ah, pregunta. Hazme tu buena pregunta. Soy un animal de sí, soy buena pregunta. Ah.